Bienvenidos, usuarias y usuarios, a la emisión estelar de Informe Global UVB, donde la noticia es veraz y oportuna, siempre a tu alcance. Quien les habla, Ircia Rodríguez, por el Circuito Nacional de Noticias, de inmediato con las informaciones. Nacional. La impunidad está carcomiendo a América Latina. El dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, fustigó al gobierno venezolano por su ineficiencia en materia de seguridad durante el foro Inseguridad, Dolor Evitable, llevado a cabo este fin de semana en Bogotá. Propuso democratizar el acceso a la justicia para el pueblo, multiplicando el número de jueces y fiscales, invirtiendo en más y mejores policías con formación ciudadana y la creación de agencias regionales que permitan a los gobiernos de América Latina unirse en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro y el sicariato. Asamblea de padres aún no fijan matrícula. Las asambleas realizadas en varios colegios, tanto del Distrito Capital como algunos estados, no han logrado el quórum necesario para fijar el monto del precio de la matrícula para el año 2008-2009. Hasta ahora, de acuerdo a algunos voceros, se está evaluando los estudios económicos de los planteles, los cuales oscilan entre el 30% y 40% de aumento. Acosta Carles dice que se lanza si el PSUV no se corrige. El gobernador de Carabobo, Luis Acosta Carles, amenazó con relanzar su candidatura como independiente si el PSUV no rectifica en la postulación de Mario Silva a la gobernación del estado. Acosta Carles habría dicho a sus interlocutores que haría pública su candidatura independiente a la reelección si el PSUV no rectifica a más tardar en julio el error de seleccionar a Mario Silva. CNE no aceptará a los inhabilitados como candidatos. La suerte de los 368 inhabilitados por el Contralor General se decidirá en el TSJ. Los rectores del CNE, sin el voto de Vicente Díaz, acordaron que no le corresponde al organismo comicial pronunciarse sobre esta materia. La consecuencia inmediata de esta postura implica que las personas que integran la lista Rusia no podrán inscribir su candidatura para las elecciones regionales y locales. La revolución venezolana no ha llegado a su plenitud. El gran desafío de los venezolanos es construir esta revolución hasta el final, soltó el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, durante el acto de entrega de recursos a consejos comunales efectuado en el Teatro Municipal, donde acompañó al mandatario nacional, Hugo Chávez. Autoritarismo moderno distorsiona las elecciones. Las inhabilitaciones y las suspensiones de los derechos políticos para distorsionar los procesos electorales no son exclusivas de Venezuela. El abogado y exconstituyentista Hermán Escarrá asegura que el caso venezolano, la actuación del Contralor General Clodosvaldo Rusián, está divorciada del contenido del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser elegidos mediante elecciones libres, democráticas, directas y secretas. Internacional. Colombia y Venezuela alistan agendas para encuentro en julio. Los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez retomarán las conversaciones diplomáticas para solventar los problemas comunes. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Fernando Araujo, confirmó que el presidente venezolano Hugo Chávez y su colega colombiano Álvaro Uribe se reunirán en breve tiempo para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, que estuvieron seriamente deterioradas. Según los medios locales, la reunión entre ambos jefes de Estado podría efectuarse en una región colombiana fronteriza con Venezuela, en la isla de Margarita o en la capital venezolana, donde se haría el borrón y cuenta nueva el próximo 15 de julio. Argentina en crisis por cuarta huelga del sector agropecuario. Argentina afronta una nueva jornada de protestas al recrudecerse el conflicto de más de 3 meses entre el sector agropecuario y el gobierno por el aumento de impuestos para los granos. El nuevo paro culminará mañana con una jornada de lucha en todo el país, aunque el dirigente rural Alfredo De Angeli advirtió que, si es necesario, nos quedaremos 100 días más en las rutas. El oficialismo convocó a un acto mañana en la Plaza de Mayo para respaldar a Cristina Fernández. Europa recrudece sanciones contra avance nuclear de Irán. Presionados por Estados Unidos, los países de la Unión Europea adoptaron nuevas sanciones contra Irán, siguiendo la política que consiste en dialogar con Teherán y al mismo tiempo castigar su rechazo a detener las actividades de enriquecimiento de uranio. Las nuevas sanciones que prohibirán desde hoy el funcionario de las oficinas europeas del gran banco comercial iraní Meli, que se encuentran en Londres, Hamburgo y París, fueron aprobadas sin discusión por los ministros europeos de Agricultura y Pesca reunidos en Luxemburgo. Asamblea ecuatoriana bajo presión por división interna. Con la mayor parte de la nueva constitución por aprobarse y con menos de un mes para hacerlo, la Asamblea Constituyente aceptó ayer la sorpresiva renuncia de su presidente Alberto Acosta, lo que dejó evidencia que los cálculos políticos son prioridad para el oficialismo, según algunos analistas. La elección del sucesor de Acosta quedó postergada para una futura sesión, en tanto el vicepresidente Fernando Cordero asumió esas funciones. Gracias por una operación perfecta. Así agradeció la ex rehén Ingrid Betancourt la operación por la que fue liberada junto a otros 14 secuestrados en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Entre lágrimas fueron recibidos en Bogotá 12 de los rehenes. Betancourt fue la primera en bajar de la avioneta, a cuyos pies se fundió en un emocionado abrazo con su madre, Yolanda Pulesio, y su esposo Juan Carlos Lacomte. Betancourt elogió la política de seguridad de Uribe y destacó que su reelección ha sido muy buena para Colombia, aunque eso no quiere decir que comulguen todo lo que dice. Casa Blanca admite cooperación con Colombia en el rescate. La Casa Blanca admitió que Estados Unidos participó en la planificación de la operación colombiana que culminó con el rescate de 3 estadounidenses y otros 12 rehenes de manos de la guerrilla. Bush declaró que el presidente Álvaro Uribe lo llamó para darle la buena noticia, por la cual le felicitó y le pidió felicitar a sus fuerzas militares y a quienes la planearon. Y le dijo que debe ser memorable saber que el plan funcionó. Hasta aquí. Noticias. Y así llegamos al final de la emisión estelar de Informe Global VB, donde la noticia es veraz y oportuna, siempre a tu alcance. Quienes habló, Ircida Rodríguez, por el Circuito Nacional de Noticias. Muy buenas tardes.